comenzado la fiesta ya, los paisanos van llegando. Es el día de la tradición, el bailongo se va armando. Las muchachas muy alegres están y preparan empanadas, mientras corre el aguardiente, pues la paisanada muy contenta está. Ya van llegando los musiqueros, comienza el baile con acordeón, con los compases de esta ranchera que alegra a todos el corazón. Baila Ruperto con la Rosaura y la Panchita con Don Oceno, mientras gauchajes unidos gritan un fuerte viva la tradición. Se ha puesto linda la fiesta. El día de la tradición, el bailongo se va armando. Las muchachas muy alegres están y preparan empanadas, mientras corre el aguardiente, pues la paisanada muy contenta está. Ya van llegando los musiqueros, comienza el baile con acordeón, con los compases de esta ranchera que alegra a todos el corazón. Baila Ruperto con la Rosaura y la Panchita con Don Oceno, mientras gauchaje unidos gritan un fuerte viva la tradición.